tú. Yo sé que uno y uno son dos, y que Cristo murió en una cruz, y que el dueño del mundo solo es Dios, y la dueña de mí solo eres tú. Yo sé que uno nace y se muere, y que esa es una ley muy natural, pero yo te quiero y tú no me quieres, y yo considero que eso no es legal. Y si acaso muero por tu cariño grande, entonces considero que tú eres la culpable. Y si acaso muero por tu cariño grande, entonces considero que tú eres la culpable. Que tú a mí me mataste.